Aleluya, Dios de poder, Dios de poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo alabaré. Dios, tú tienes el poder, la gloria, la potestad, la santidad, la majestad, son siempre tuyas. La honra yo te doy con todo mi ser. Tu nombre es santo. Cantamos a ti, Señor. Aleluya.